Acá estamos, resistiendo en el aire. Acá estamos porque no queremos seguir pagando la fiesta de los que viven de nuestro esfuerzo. Acá estamos porque no nos van a callar. Acá estamos porque no nos acostumbramos a que las personas sean usadas como objetos. Acá estamos por la libertad a decidir. Acá estamos porque nos preocupa que quienes nos gobiernan no sepan darnos explicaciones. Acá estamos porque el bondi está impagable. Acá estamos porque el gas está impagable. Acá estamos porque la luz está impagable. Acá estamos porque el agua está impagable. Acá estamos porque la comida está impagable. Pero las balas están baratas. Acá estamos por una paritaria nacional docente. Acá estamos porque las tizas sigan escribiendo, los lápices también y las aulas se organicen. Acá estamos por el compañero Carlos Fuente Alba, docente luchador asesinado por un Estado represor. Carlos Fuente Alba, presente ahora y siempre. Las tizas se manchan con la sangre de un maestro, se manchan los pizarrones y lucen su moño negro. Las aulas pierden bullicio, todo se vuelve silencio. Los patios de las escuelas parecen un cementerio, y en lugar de algarabía tan solo escuchamos al viento corriendo como un fantasma con un quejido siniestro. Se manchan con la sangre de un maestro, ya no sirven los pupitres, se marchitan los cuadernos, y junto a Carlos Fuente Alba hay miles de niños muertos. Oh.

las causas. Me imagino que la historia que tiene para contar también el amigo de Leo que quedó detenido. Que quedó detenido, él sigue todavía detenido, sí, entiendo. Está detenido. Ese es el momento en donde esta modalidad, porque no es solamente el gatillo fácil, también es la modalidad del inculpamiento, del empapelado, que se dice, ¿no? Del armado de la causa. La causa, ¿cómo es? ¿Hay dos causas? ¿Hay una causa? Lo vamos a hablar, me están avisando, lo vamos a hablar después del corte. Vamos a hacer un corte, vamos a poner... Antes de ir al corte te decimos que en el 1566-46-3054 nos volví podés a escribir. Voy a repetirlo porque el otro día me dijeron. No, quise se entiende. Llamar y no pude anotar. 1566-46-3054. ¿Te gustó esa voz? Ahora sí. ¿Qué tenés que hacer después? Llamar. También nos encontrás en Instagram y estamos en vivo por www.fmlafabricacultura.net. Acá estamos y vamos a un cortecito y ya volvemos. Calle violenta. La bala no distingue da sexo, nombre ni apellido. Le toca a quien le toca. La sangre que ya brota. Se escuchan los tiros en mi barrio. Pues en la yuta un pibe con un cañón. La gente se esconde, la parca da vueltas. Alguien está muerto en la calle violenta. Sonaba Sonora Chimichanga. Los tiros. Los tiros, correctamente. Bien, Polo. Voy a leer un mensajito. Nos llega, nos escriben compañeras desde la Plaza de Lomas. En el 8 mes del femicidio de Anaí Benítez, estudiante del ENAM de Banfield, seguimos reclamando verdad, justicia por Anaí Benítez. Bueno, había quedado una pregunta pendiente, ¿no? Que yo te preguntaba en qué situación estaba la causa. Que siempre es una pregunta delicada porque no hay que adelantar cuestiones. Me gustaría preguntarte y que me lo contestes sin, obviamente sin adelantar ninguna cuestión que tenga que ver con la defensa y el armado de la causa, sino más bien que me explique cuál es la situación, en qué quedó todo esto de la manera más sencilla posible. ¿Está detenido el policía? El policía está libre. ¿Libre? Está libre, sí. ¿Y está? Él sigue haciendo su vida normal. ¿Cuál es la causa que le imputan al policía? Sería acceso de la legítima defensa. Ajá. Es una vil manera de presentarle un caso como que hay un exceso y en realidad... Pero aparte el nombre, ¿no? Que es un homicidio. Está bien, se defendió de dos pibes pobres, che. ¿No? Y esto le permite seguir el juicio al Alan. La libertad, sea claro. Porque se defendió de Alan. Sí. Completamente. Eso es lo que dice, sí. Este tipo libre, sí. ¿Sigue en la fuerza? Sigue en la fuerza. Sigue en la fuerza. Y le decimos cuidado a los vecinos. A los vecinos de Bursaco, de la zona, que es un tipo perdón, peligrosísimo. La verdad que estoy llegando tarde a todo hoy. ¿No está en disponibilidad? No. Está trabajando. Está con la 9 cargada recorriendo nuestros barrios. No. Y por miedo él tira por la espalda. Y todo el Mirante Brón. Todo el Mirante Brón. Sin identificarse. Ya. Y seguimos sumando. La fuerza instructor. Ah, menos mal. Pará, ya tengo el instructor de Chocobar. Claro. Ah, debe ser este muchacho. Ahí está. Por ahí. Sí. Por la espalda. ¿No? Bueno. Hablando de Chocobar. A ver. Yo quería hacerte una pregunta cuando hablamos en la semana con Polo sobre esta posibilidad de que vinieras. En la semana uno fue escuchando otros casos con una similitud, la verdad, que cada vez más fuerte y más triste. ¿Qué sentís vos cuando escuchás, por ejemplo, a la ministra? Estuvo estos días en América, en un programa con muchísimo rating, lo que vos hoy nos contabas, ¿no, David? El manejo de los medios y esto de instalar una cierta sensación y una postura que en la cual decía lo que queremos es invertir la carga. Antes los policías en un enfrentamiento siempre eran culpables y nosotros venimos a invertir la carga, dijo. No sé si lo dejó abierto a que siempre los culpables van a ser los demás, lo sean o no lo sean. Yo te pregunto qué sentís vos cuando escuchás a la ministra que dice algo así. La verdad me da mucha bronca. Ellos tiran para ellos, ¿no? Y a nosotros nos están matando todos los pibes y las chicas. Y... ¿cómo es? Tranquila, tranquila. Lo que sí tenemos claro es que Leonel hoy está acá, porque acá estamos y Leonel está acá, como está Walter Bulacio, como están... la cantidad de pibes víctimas de gatillo fácil, y como estás vos, puede estar cualquier mamá, ¿no? Que en realidad este flagelo es muy, muy típico y característico, lamentablemente. O sea, la historia rara vez se le escapa un tiro en Barrio Norte, ¿no? A un cana porque piensa que lo van a robar. Una barriada nuestra, el conurbano, el solo hecho de esta situación que nos lleva a la misma sociedad, en la que hace que algunos se la lleven toda y los que demás tengamos que sobrevivir, que si te aparecen dos pibes pobres en moto pensás que te van a robar, ¿no? Y a esa violencia en la que vivimos, que desde acá estamos, sabemos de dónde viene eso, ¿no? Esto se hace mal arriba, no tengamos duda. Pero ¿qué? Juzga mucho a los pibes por llevar, como dicen, una visera, ¿no? Claro, el portación de rostro, la famosa detención, sí. Portación de rostro. Y vos ves un chico, yo todos estos casos que vienen pasando, que vos ves en la tele y te dicen, y yo, un pibe chorro más, un moto chorro más, y atrás es una familia de laburantes, ¿no? Es una familia, como en el caso mío, que... ¿Cuántos son ustedes? Yo tengo 9 hijos. 9 hijos tenés. ¿Dónde es el barrio en el que vivís? En Calzada. Sí. ¿Se crió ahí, Leo? Sí. No, estuvo en San José, vivíamos, y después nos mudamos. ahí a los 3 años. Desde los 3 años que estaba. ¿Y cómo era Leo en su vida cotidiana? Leo era un chico que le gustaban las motos. Era fierrero. Sí, siempre que empezó a manejar, tener motos, siempre fue juntando y cambiando su moto hasta que llegó a la moto que él quería. Y después salía con los amigos a bailar los fines de semana. Toda la semana trabajaba con su papá ahí en Chingolo y sus hermanos. Tenía novia. Un pibe más de barrio. Un pibe más de barrio que nuestros que pibes. Muy querido él, porque él, si te podía dar una mano, él ahí estaba. Qué otra característica, ¿no? Sí. La solidaridad con una bala del Estado. Bueno, es difícil hay que levantar, ¿no? Primero, no, digo, desde ya que el pedido de justicia nos sumamos todos, ¿no? Porque sí, ese asesino tiene que estar, no tiene otro lugar ese asesino que la cárcel. Y eso va a depender mucho de la lucha que vayamos dando todos los que nos sumemos, ¿sí? Por él, por Leo, por Matías Pena, a unas pocas cuadras de acá fue un pibe del barrio que en una situación muy confusa también murió en la segunda de Lanús. Por la cantidad y por ahí, por el pibe que ahora en estos momentos en una esquina está dejando su vida en este maldito gatillo fácil. ¿Querés decirnos algo más? No, yo quería dejar que quiero que se haga justicia por Leo. Espero eso, que se cumpla y se haga justicia. Bueno, acá estamos para decir basta de gatillo fácil. We got that.

¿Cuándo vamos a tener próximamente a Laura por acá? La semana que viene. ¿La semana que viene? ¿Mandamos un saludo a Laura? La comprometo para la semana que viene. Bueno, te decimos que podés encontrarnos en www.fmlafabricacultura.net y en por el mensajito de WhatsApp, si quieren escribirnos, 1566 46 30 54. En Instagram, acá estamos Lanús. Y si quieren mandarnos un mail por alguna cuestión que quieran venir a contarnos, acá estamos lanús@gmail.com. Y mando otro saludito a Pablito. Ahí Pablito recuperándose de su gamba, volviendo nuestro operador en las redes sociales. Y acá hay gente que va trabajando por abajo. Community manager. Sí. Tengo como una mosca acá atrás. Alguien que está ahí esperando su bloquecito, que ya lo podemos ir presentando, dándole las bienvenidas. Buenas, buenas. El intelectual de la familia. El intelectual de la familia. Y el intelectual del programa. Así es, Juli. El que eleva el nivel del programa. Sí, sí, sí. Antes de irnos a la pausa, al corte, a la música, recordar que también pueden escuchar este programa en el Facebook, nuestro. Cara libro. Resistiendo en el aire. Y ahí están también los cortes según sus preferencias. Antes de ir al temita y ya entrando en temita, como viene el ejercicio ahora, tenemos que pensar, ¿no? Y digo, antes del tema, ¿no podemos ir con un adelanto que vamos a tener hoy, Juli, en nuestro bloque literario? Y hoy, como estuvimos con el tema de la violencia y estuvimos hablando también en la semana mucho sobre el feminismo y las mujeres, traje un relatito para hablar un poco el tema de la violencia contra la mujer, en un relato de Rodolfo Walsh que se llama Esa mujer. No sé si alguno lo conoce, está bueno. Hay un montón de cosas ahí para hablar y para que debatamos. Y bueno, y lo vamos a cortar ahí, vamos a decir, vamos a un temita, alto tema, escuchen esta letra, ahí recomendación. Cuando seas Bien, ahí dejamos un poquito más la tanda, ¿eh? Suena un poquito a Lumumba, vamos a poner un poco de reggae para ir a climatizar, preparándonos para pensar. Mientras tanto, ahora que Julián va a arrancar con su blog y le querés escribir, hacer alguna consulta, 1566-46-30-54. También nos podés escuchar por www.lafabricacultura.net. Y bueno, algún saludito más tenemos por ahí antes de mandar a los pibes de diamantes, ya mandamos. Yo no tengo nada. No tenés nada. No tengo nada porque no tengo el celular por acá como para. Lo enganché sin el celular con un pedazo de torta en la mano. Sí, auténticamente en vivo. Así que todo dando vuelta para que te diste cuenta, ¿no? Que el que sabe de la familia. Nosotros nos llevamos la marca y que la da el gol. No sé, Silvia, voy por la segunda porción, Juli. A mi vieja le dije que me mande algún mensajito y todavía no me mandó, no sé qué pasó. Me dijo que me iba a mandar, no sé. Te quiere vos. Sos el intelectual, no el querido. Dudes. Claro, es verdad, sí. No, el querido es el otro, el más chico. Ah, pero bueno. El Hugo. Espero que no esté escuchando. El... Sí, claro. Bueno, me quedé pensando un poco con lo que estuvimos hablando el bloque anterior. Interesante pensar qué relación tienen estos pibes con la muerte, ¿no? Los pibes que andan con una pistola y eso en la calle, que capaz que tienen un hermano, un padre, si el padre no está muerto está en la cárcel, ¿viste? Son cosas que son para pensar. Y bueno, por otro lado estuve pensando un poco en la cuestión de la violencia contra la mujer, que es algo que está muy al frente en este momento de todo lo que está pasando, lo que estuvimos hablando la otra vez con Flor también, el tema del feminismo. De qué manera funciona, y traje un relato que se llama, no lo traje para leerlo porque es medio largo, lo voy a comentar más o menos brevemente. Se llama Esa Mujer, es de Rodolfo Walsh, y a propósito, ¿quién era Rodolfo Walsh? El compañero Polo, ¿no? Estaba comentando acerca de Rodolfo Walsh, que es justamente se cumplieron creo que 43 años de su asesinato el 25 de marzo, un día después de que se cumplieron 44 de la dictadura. Él lo mataron, no, en realidad se cumplieron 45, un año después. Bueno, está bien. 43. Sigan sacando la cuenta en sus casas. Sí, cuando el 41 de la muerte. Lo mataron un año, en el 77 lo mataron. Entonces 42 años del golpe militar. Exactamente. 42. 41 años. Claro, está bien. Ahí está. 41 años de la muerte. Pedime una calculadora. Detalle. Pero está bueno. Está calculadora bueno a la izquierda. Reflexionar eso. ¿Quién era Rodolfo Walsh? Estuve en San Vicente hace unos días. Ahí mando también saludo a Adrián y a Martín que están escuchando del otro lado. Y me contaban que Rodolfo Walsh fue secuestrado ahí, donde, ¿no? De ahí está la casa que le expropiaron. Entonces yo entendí si el un cannabis. Un cannabis en la casa. A él lo matan. Vamos a corregir. La pibiamos con la fecha. Vamos al relato. En una calle muy conocida. Exactamente. Entre Ríos y San Juan. En una esquina. Ahí fue donde, hasta donde yo tengo entendido, donde lo emboscaron a él. Correcto. Exacto. No se sabe si fue, digamos. Era una cita que lo chuparon. Sí, claro, era lo una chuparon cita. De ahí, no se sabe. Y ahí lo que yo leí es que ahí lo citaron. Y ahí mismo lo agarraron a tiros. Sí, lo balearon. Y lo llevaron ahí vivo. Hay una anécdota. Secuestrado. A raíz de que él tenía esa casa en San Vicente, que él estaba incógnito, ¿no? ¿Cómo se le diría? Clandestino. Y era como una. Vivían como una pareja de jubilados. Mm. Y que había una especie de. Si le pasaba algo en la calle a ellos dos. Tenían que decirse una frase como fíjate si podés regar la lechuga. Entonces, para que toque la compañera, fue la que pudo tocar ese día, digamos, y cae emboscado con un grupo de tareas. Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre, que es una novela muy recomendable. Es una de las primeras novelas de acá, se llama Novela Periodística. A partir de todos los testimonios de los que sobrevivieron a la matanza de José León Suárez, él construyó eso y bueno, lo ficcionalizó, pero bueno, sin dejar de ser fiel a lo que pasó en realidad. Estamos en un barrio que mucho tiene que ver con esa noche, con esos sucesos. Sí, sí. Estamos, Bueno, y la recomiendo, es muy entretenida, te la lees en un día porque no puedes parar de leer porque es desesperante cómo está relatado. Esa mujer es un relato un poco más complejo, si se quiere, de Rodolfo Walsh. Normalmente se lee alegóricamente como un relato muy de la época en donde no se hablaba, no se podía nombrar a Perón, no se podía nombrar a Eva, y ese tipo de actitudes que siempre estuvieron, ¿no? Como ponerle un apodo también. La proscripción. Claro. Y en realidad, a pesar de ser un relato alegórico, un relato, por ejemplo, donde no hay nombres, se refieren al cuerpo de una mujer que están buscando, que es obvio que es el cuerpo de Eva, pero nunca se nombra Eva, ¿no? Cualquier persona que nació acá, tiene determinada edad o cierto conocimiento de este mundo, sabe que está hablando de Eva Perón. El relato lo voy a comentar brevemente porque como no tiene un hilo narrativo muy específico, es una conversación entre un periodista y un coronel. Ese coronel tiene como un secreto, que es el único que sabe dónde está el cuerpo de Eva Perón. El protagonista, que es el que narra la historia, que es el este periodista, lo que hace durante todo el relato es tratar de indagar acerca de... A ver si puede lograr que este coronel le diga dónde está el cuerpo, dónde lo dejó, dónde lo enterró, y como cerrar cierto secreto, cierta etapa, que él en un momento dice que si él supiera dónde está, se va a dejar de sentir solo. Hay toda como una cuestión alegórica también con respecto a la relación del intelectual con lo popular, ¿no? Este intelectual que está buscando el cuerpo de Eva, que encarna todo lo popular en esa época. Pero más allá de eso, aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con la violencia sobre este cuerpo. El cuerpo de Eva, y la Eva que representa a toda una estirpe, a todo un grupo social. Entonces es toda una violencia que tiene que ver con... Evidentemente acá aparece como algo contra las mujeres, aparecen varias cuestiones. A lo largo del relato, el coronel va como revelando ciertas anécdotas en donde siempre aparece alguna mujer violentada o lastimada o el mismo cuerpo de Eva. Y al final del relato, el protagonista no logra sacarle esa información y se va de la casa del coronel como derrotado. Lo primero que me gustaría comentar es la cuestión de la mujer como una cosa que genera, primero como una cosa, ¿no? Aparece mucho la cuestión de la cosificación, como algo que genera tensión entre todos estos hombres, ¿no? Entre los militares, entre toda la gente que se disputa el poder, que siempre fue el hombre. Al principio Rodolfo dice, en realidad no Rodolfo, el narrador dice, yo busco una muerta, un lugar en el mapa, aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Acá hay como una especie de programa acerca de lo que se va a narrar, ¿no? Primero la idea de que busca una muerta, y después habla de fantasías perversas y ese tipo de cosas, porque claro, porque estamos hablando del cuerpo, un cuerpo embalsamado de una mujer muerta. Hay varios tipos de violencia que aparecen en este relato. En un principio aparece la mujer como una especie de recipiente en donde la violencia es algo como que recae directamente. La humillación y ese tipo de cosas. El coronel en un momento cuenta una anécdota que dice, la cita dice: el coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer, dice el protagonista. ¿Qué más? Dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. Le pegó un tiro una madrugada. La confundió con un ladrón, sonríe el coronel. Esas cosas ocurren. Bueno, esto es más que gráfico, ¿no? El tipo mata a la esposa porque se sentía perseguido, porque era un militar que se sentía perseguido por, en este caso, por los peronistas, y termina matando a la mujer por culpa de que se confunde, de la paranoia que tenía. Pero es llamativo pensar en la idea de accidente, ¿no? como algo que en cierto punto, si le quitara culpabilidad o si le quitara gravedad al hecho de que mató a la mujer de un tiro, suele suceder. Claro, estas cosas ocurren, es lo que termina diciendo el mismo coronel, riéndose incluso, creo que es bastante explícito. Y después de esta, de este comentario, el protagonista, el periodista, le pregunta directamente sobre el cadáver, porque el tipo estaba, el coronel estaba contando qué le querían hacer al cadáver y cómo él lo estaba protegiendo. Y le preguntan, ¿y qué querían hacer? Y el coronel le dice, fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla, arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido, ¿no? Como que se empieza a enumerar todas las posibilidades dentro de otras mil que podría haber para violentar algo, ¿no? En este caso, violentar el cuerpo de Eva Perón. Ahora, lo que me llama la atención es que va avanzando y se va poniendo cada vez peor el relato, porque empieza a aparecer otro concepto que encontré ahí, que es la cuestión de la necrofilia. Porque hay una escena muy cruda donde hay un gallego, la voy a leer, dice, desnuda, dice, éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba este capitán del navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, cuando la sacamos, ese gallego asqueroso se le tiró encima, ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones. Le di una trompada, mire, el coronel se mira a los nudillos. Que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respetan ni la muerte, dice el coronel. Acá, por más que aparece la necrofilia como algo explícito, también uno tendría que intentar emparejar la necrofilia a la cosificación. La cosificación en cierto punto es una especie de necrofilia, porque volver cosa a algo es en cierto punto matarlo. Es algo que no tiene mucho que ver, pero Freire, cuando habla de la forma en que dan clase los profesores y ese tipo de cosas, es una especie de necrofilia, porque cosifican a los alumnos, los ponen todos al mismo nivel y son cosas como vacías que tienen que llenarse. Bueno, en este caso toda esta opresión también pasa con la mujer, sí. Y de ahí la palabra alumno, como que no tienen luz y viene alguien a llenárselo. Claro, sí, justamente. Y hay otra versión que dice que alumno viene de alegre, que es alimentarse desde arriba, que es también alguien que no se puede alimentar y tienen que darle. Entonces hay como un programa cosificador, ¿no? Que, o por lo menos de denuncia acá. Es bastante cruda la escena, pero después viene una cuestión más explícita, en donde se empareja a los hombres muertos con las mujeres desnudas. Y eso es me pareció como la frutilla del postre, me pareció genial. La cita dice lo siguiente. Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda, una diosa, y desnuda y muerta, con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo. Dice el coronel y sigue. Para mí no es nada. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas, muchas en mi vida, y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. Yo era agregado militar. Dese cuenta. Esta cosa de poner al mismo nivel a la mujer desnuda con el hombre muerto, porque él como que lo suma. Dice, vi muchas mujeres desnudas y muchos hombres muertos. ¿Qué tendrá que ver? ¿No? Y hay las cosas que se pueden naturalizar, las cosas que se pueden fumar, sumar, son cosas que son de la misma naturaleza. Entonces, si él puede sumar mujeres muertas con hombres muertos con mujeres nuevas, ve alguna naturaleza ahí, parecida. Pero habla de la guerra. Entonces, en este caso, me parece importante pensar que en la guerra hay muchos hombres muertos, y las mujeres desnudas que se ven en la guerra son las mujeres que los soldados se violan, por ejemplo. Y a la vez, que históricamente se llevaban a todas las mujeres de un pueblo y se las violaban a todas. Y a la vez aparece esta cuestión de la mujer violada como forma de humillar al otro hombre, ¿no? Como violarle a las mujeres a los del otro bando. Entonces hasta ese nivel está funcionando la cosificación de una manera muy terrible. A mí me pareció muy interesante esta cosa, que después el tipo, el coronel, se la pasa hablando de que la mujer es justamente algo vulnerable, y él todo el tiempo se construye a sí mismo una imagen de que es el que la protege y de que por eso debería tener derecho hacia ese cuerpo. No, tenía varias citas, voy a leer una para no hacerme hacer tan larga la cuestión. Dice, la sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo. Siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho, sobre un armario, muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. O sea, el tipo la tenía en el despacho, arriba de un armario, con una lona. Y él se construye como si fuera el salvador de algo que en realidad para él era un fetiche porque estaba muerta, porque él era un militar. Ella constituía todo lo que él odiaba en cierto punto cuando estaba viva. Trofeo de guerra. Claro, totalmente. Bueno, y hacia el final hay una parte que me pareció genial que dice, el coronel ya medio borracho, dice, está parada. La enterré parada como Facundo porque era un macho. Facundo, no sé si se referirá, al hablar de macho creo que se refiere a Facundo Quiroga, por alguna razón. Esta, muy importante, esta idea de que ese lugar de gloria estaría solo guardado para el macho. Como que el hecho de que una mujer pueda ocupar ese lugar desestabiliza todo el aparato machista, digamos. La única manera de respetarla es cuando se parece a un hombre, ¿no? Como que se puso la par. Claro, sí. Es como decir, bueno, si está parada, Facundo fue enterrado parado y es un macho, entonces si Eva la enterramos parada va a ser un macho, básicamente. Entonces ahí vamos a poder venerarla, si se quiere. Poniéndola al mismo nivel. Y bueno, y hacia el final, creo que sale muy bien en este sentido la intención del relato. Dice el protagonista, este periodista, dice, cuando ve que no le va a decir dónde está el cuerpo, se va. Y dice, y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice indica ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades y complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente, esa mujer es mía. Y ahí termina el relato. Esta idea de que este protagonista, que está buscando dónde está esta mujer, se rinde cuando hay otro que se adueña de ella, ¿no? Entonces a él le deja de importar. Es un relatito de dos páginas que me pareció interesante para pensar nosotros que si ahí podemos sacar tantas cuestiones que tienen que ver con la violencia contra la mujer y con cómo somos machistas, que pensemos un poco y sepamos que nosotros nunca vamos a poder en un año o en seis meses erradicar esas costumbres machistas que tenemos. Creo que el trabajo de ahora y durante muchos años va a ser ir deshilachando todo lo que hacemos durante todos los días para ver en qué cosas somos machistas y cambiarlo, ¿no? Mira, si hay algo que aprendí en este tiempo es empezar por lo que creemos que podemos empezar a recortar. ¿Sí? Lo digo, si Natalia estás escuchando del otro lado, te mando un beso grande, sabemos de qué hablamos. Sí, yo quiero también, no quiero que se me escape a todo esto que vos contaste y que es súper interesante, dos cosas. Una, que hay una película que tiene mucho que ver con este relato, bastante moderna, año 2016, en la que actúa Gael García Bernal. No es muy conocida porque salió más bien por el circuito independiente, que se llama El cuerpo de Eva, que está muy muy buena para verla. Es una película bastante entretenida y no hace más que contar este relato. Y hay otra cosa que yo escuchaba ahí, pero a la vez no la escuchaba. Digo, a Eva se la trató como se la trató, incluso después de muerta, pero no solamente por su condición de mujer, sino por su condición de mujer pobre y de mujer que de alguna manera representaba a los pobres. Ahí tenía como una cuestión. Sí, era un conjunto bastante una sumatoria de minorías. Exactamente. Sí. Alguien que no era nada, hija no reconocida, termina siendo líder con la fuerza y el poder que tenía, que en realidad pierde el poder con la muerte. Es lo único que le quita el poder. Sí, de hecho el relato en un momento nombra el cáncer y dice que se le veía al cadáver, ya embalsamado, se le veía el cáncer como unos dibujitos que uno hace en un vidrio empañado, dice, ¿no? Es bastante terrible, la imagen es fuerte. Digo, ¿cómo, con el tema que trajiste hoy, Juli, cómo lamento la ausencia de nuestra columnista, ¿no? La cual es, va, columnista, nuestra integrante femenina de la mesa, ya me metí en otro quilombo interno. Parte estable del staff. Parte estable del staff acá, que nos deja carteles para que hablemos acá. Un beso gigante a la compañera. A la compañera Flor le mandamos un abrazo grande. Flor, si querés también nos podés escribir por el 15 66 46 30 54. ¿Vamos a algunos mensajitos? Sí, un saludo para Norma de Claypole, que nos mandó un mensajito más que interesante, que ahora lo voy a leer, espérenme. Lo vas a leer. Estamos en vivo, lo estamos buscando, acá está. Acá está, encontré el mensaje de Norma de Claypole que dice: nada cambió, los cobardes asesinos siguen impunes, felicitaciones al musicalizador, acá Dieguito, nuestro musicalizador, ya lo están felicitando. ¿Seguimos con los saludos? Sí, un saludo, un beso grande para Elda, que nos está escuchando desde Paso del Rey también. A la doctora Karina Aduxi, un saludo grande para toda la familia, Karina, ahí escuchando del otro lado. Un saludo a mi familia también, que está escuchando. Un beso. Tenemos todo el conurbano copado. Estamos de Varela, Claypole. Tenemos las fligas ahí haciéndonos el aguante. Acordate que nos escuchás por www.lafabricacultura.net. Y estamos todos los miércoles acá. Vamos a escuchar una banda. Trajimos una banda de mujeres. Punk feminista. Fue seleccionada especialmente por pedido de Flor, que decía que pasábamos, ¿por qué no pasamos algo de feminismo? Vamos a escuchar Penadas por la Ley. Latino. ¡Juntos! arriba yo cantaré. Todo lo que te robas, lo gastas y lo gastas en daños. Tu bota ya no duele, que viva la utopía. Tu bota ya no duele, en Acá Estamos. Recién sonaban Bloquecito de Tres, mandamos Penadas por la Ley, Invisible, punk feminista al palo. Nos fuimos al metal latinoamericano, banda nacional Animal, Poder Latino, banda que en algún momento llegó a sonar, loco, por toda Latinoamérica. Teníamos ganas de escuchar algo acá. Néstor había andado con ganas de Animal y mandó Animal. Y cerrando el bloquecito, Delirantes Clandestinos, Tus Botas. Así que anduvimos del punk al trashcore y terminamos con el ska, para ir variando un poquitito el bloque musical. Sigue un saludo pide, grande ahí del otro lado. Siguen los pibes de Diamante pidiendo cumbia igual a todo esto. Vos tirá tu música. Los pibes de Diamante, hoy no me deja mentir mi amigo acá, se llevan los premios del sorteo del programa pasado, ¿sí? Yo traje los premios, los pibes saben de qué se trata. Ahora, sortear camisetitas de Vélez entre hinchas de Vélez es como imposible no ganar. Con dos premios ya ganaste. Tuvimos tres participantes, tres ganadores. Terrible. Así que ahí van las camisetitas para decorar el barrio ahí en Diamante. Bueno, algo que por ahí nos toca un poquito de cerca, ¿no? Al menos acá somos 3-1, ¿no? 3 docentes y el compañero David. Y vamos a tratar de... Que algo la jugué de docente alguna vez. La jugaste, ¿no? Ahí por los baches populares te reclaman todavía. Están escuchando algunos compañeros del Bachillerato Popular Roca Negra, ahí en Chingolo. Y a todos los compañeros del Frente Darío Santillán, ¿sí? Organización de acá, del barrio. Un saludo a Ana, que nos está escuchando acá cerquita, a Ana de Lanús. Bien, también ya mandamos chivo desde acá, che, la otra cuadra. La casa Agustín Tosco. Abrazo a los compañeros, también están escuchando ahí. Bueno, ustedes saben que, perdoná David, sí, te robé un minuto de aire, que para muchos de nosotros encarar el 11 de septiembre como día de la figura del maestro, ¿no? La verdad que siempre hablamos de Chile y nos solidarizamos con el pueblo chileno, ¿no? Con ese golpe nefasto, y el día del maestro, la verdad que al menos, también somos profesores, dirán algunos, no es el día, pero en ese lugar de docente no nos ubicamos, pero sí desde hace unos años, lamentablemente, en las aulas estamos hablando de un docente, de un compañero y de un ejemplo, ¿no? Y hoy es 4 de abril y vamos a arrancar este bloquecito recordando al compañero Carlos Fuente Alba. Y quería empezar leyendo un párrafo de toda una nota bastante extensa y muy explicativa de la revista Sudestada, del año 2012, el número 107, aquel que la pueda conseguir, vale la pena. Creo que si la buscan en internet, por ahí la pueden ver esta nota. Ya se me está ocurriendo igual el mangueo ahí a los amigos de Sudestada. Sí. Ya pasamos el chivo acá a Sudestada. Te iba a decir, también hay un número especial que salió creo que 2 años después sobre Carlos Fuente Alba, que obviamente no lo encontré, pero no entré. Pero quería arrancar, decía, porque es interesante tener en cuenta el contexto en que se produce el asesinato de Carlos. 2007, presten atención también la fecha. Los docentes de La Rioja llevan días de huelga, paros por 72 y 96 horas se suceden hasta el comienzo de abril. El aumento exigido sobre el básico no está en los papeles del gobierno y fracasó la conciliación obligatoria. El aumento en Salta no comenzaron las clases. Los docentes autoconvocados cortan las rutas, instalan carpas frente a la Casa de Gobierno. Algunos maestros sostienen una huelga de hambre. El paro tiene un altísimo acatamiento. El gobierno reprime, hace espionaje y amenaza con los descuentos. En Santa Cruz se producen en marzo al menos 3 paros de 72 horas cada uno. El reclamo es por salario. La gendarmería, la prefectura y la policía custodian los establecimientos escolares. Tierra del Fuego también se encuentra en medio de un plan de lucha por el aumento del básico. En Formosa, los docentes autoconvocados plantean un paro para el 19 de abril. En Chaco, uno de 72 horas. El sueldo mínimo no llega al mínimo dispuesto por Nación. En Neuquén se decide en asamblea, en el marco de una huelga que llevaba 30 días, el corte de la ruta 22 a la altura de Arroyito y Añelo. Bien, llegamos al 4 de abril. Llegamos al 4 de abril. ¿Cualquier similitud con la realidad actual? Con la actualidad. ¿Con la actualidad? No. Terrible. Hay un hilo conductor. No, ¿te parece? Hay un hilo conductor. O sea, los problemas se mantienen y se agravan. La nota acá, nuestro del otro lado, operador barra productor, nos trajo info. La nota está, la van a encontrar, googlean Sudestada y la nota aparece como al maestro con cariño. Si la googlean, la encuentran ahí enseguida. Porque más allá de lo que leíste, David, es muy rica toda la nota de la revista. Y eso, una actualidad que te eriza un poco la piel, ¿no? Que te da un escozor bastante feo. Digo, también hay párrafos donde también habla sobre el poder, lo que era el gobernador, lo que eran las fuerzas, entre comillas, del orden. A eso iba el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, partido hegemónico, ¿no? En Neuquén. Sí. ¿Sigue gobernando Neuquén en la actualidad? Sí, ¿no? Vamos a chequearlo, Néstor. ¿Sigue gobernando el Partido Nacional? ¿Cómo es? No, el Movimiento Popular Neuquino, el MPN Neuquén. Con un apellido, una familia muy arraigada a la represión. Sin ir más lejos, la otra vez volví a releer la nota. El policía que está en el suceso, cuando vamos al corte de ruta, los docentes están cortando la ruta y viene la policía a reprimir. El policía que tira y que dispara estaba también en un proceso por la muerte de Teresa Rodríguez, que muere el 12 de abril. En la década del 90, es una, de hecho, Teresa Rodríguez se transformó en bandera de muchos movimientos sociales y piqueteros que llevaron con orgullo su nombre, ¿no? Pero, o sea, esa familia semifeudo en Neuquén, la coyuntura particular de Neuquén y una cuestión de la docencia que escapa a Neuquén y que es nacional y que es histórica en el país, que son que cada inicio de clase los docentes estamos en la calle, en todas partes del país, sin otro punto que no es defender la educación pública y exigir aumento de salario. Mira, yo quiero traer por ahí que es un detalle, pero no deja de ser un detalle y también una similitud con la actualidad. Fuente Alba es herido en la cabeza por uno de estos morteros de gas. También por la espalda, porque entra por la luneta del auto. O sea, hasta ese giro medio bizarro de la historia, ¿no? También fue asesinado por la espalda, también fue asesinado por las fuerzas que deberían en ese lugar, si su orden es despejar la ruta, por otros medios, o bajo la orden de un juez, o con cierto control de lo que están haciendo. Con un total descontrol de lo que están haciendo. Sí, ahí está Omar Gutiérrez, el actual, ¿no? Exactamente, que tiene que ver con la familia. Con Zapax, ambos del Movimiento Popular Neuquino. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Acá nuestro productor, acá estamos en vivo. Los mismos de siempre, la misma situación. Pero bueno, hoy en muchas aulas, en todo el país, el ejemplo de Carlos Fuente Alba está presente. Y así como está presente, nos trae esta realidad, ¿no? A esta realidad de los docentes hoy en la actualidad, con el ciclo de clase en curso. Hoy hubo reunión paritaria, ¿sí? Con la reunión. Sí, Luis. Sí, yo quiero dejar en claro que, porque si no, no pareciera, hoy trataba yo también de entenderlo, la verdad que uno como docente trata de entender qué es lo que está pasando con los docentes. Lo que hay que entender es que desde el año pasado ya el gobierno anuló la posibilidad de una paritaria nacional. Entonces, establecer una base de acuerdo paritario para todos y después sí un acuerdo provincial que aceleraría mucho los tiempos de resolución de los conflictos. Que sí, o sea, vamos a hacer un poco de autocrítica. Siempre hay conflicto al momento del cierre del acuerdo salarial. En el acuerdo se discuten muchas cosas, no solo salario, lo cual a nosotros como trabajadores de la educación, hablo por Diego, por Julián y también en algún momento por David, digo, nos gustaría que se discuta más que el salario. Ahora, ese es un reclamo o debería llevarlo adelante toda la sociedad. Yo no juzgaría al docente que está reclamando salario, porque de última es un trabajador y está defendiendo lo que se gana. Ahora, el reclamo de más inversión y todo eso debemos darlo todos juntos como sociedad. De la formación, de mejorar la calidad educativa, de las condiciones en las que laburamos, en las que damos clases. Para tener una idea de algunas opiniones que están dando vuelta y que no son menores ni mínimas, ni es de la minoría. El otro día estaba en el banco esperando para hacer un trámite y una docente jubilada le decía a otra jubilada, no docente: yo nunca paré en mi vida, nunca hice paro, yo siempre trabajé, nunca hice, porque estaban ahí protestando por lo que tardaban en ser atendidas y demás. Como si fuese una virtud. Algunos sacan la conclusión de que cuando luchan pierden el día de clase, pierden el dinero porque le descuentan el día, o pierden la vida, como en el caso de Carlos Fuente Alba. Sin embargo, y a los hechos me remito, a la historia me remito, nunca lograron los maestros lo que lograron si no fue a partir de una lucha concreta. Nunca lograron aumento salarial, o más que aumento salarial, reacomodamiento salarial, porque no es un aumento lo que se pide, como en este momento no se está pidiendo un aumento del 20%. Se está pidiendo que se acompañe a la inflación. Entonces el gobierno dice el 15, que ya todos dicen que el 15 no va y se están cerrados en el 15. Cuando todo beneficio que se logró siempre fue gracias a la lucha de los docentes. Y esta compañera jubilada se benefició claramente de eso. Absolutamente. De esas conquistas. Pero no prestan atención, parecería que de un día para otro, vamos a ver cómo termina la paritaria en Buenos Aires, pero si bien dicen que en general no hubo modificación, se mantienen en los 15, en realidad hubo todo el tiempo alguna mejoría, algún pesito más, y esto es a partir de la lucha concreta de los docentes. Y si se va a superar el 15%, o alguna mejora, no va a ser otra cosa que el fruto de la lucha de los docentes. En Capital, hoy están recibiendo, supuestamente, o van a recibir, no acordaron todavía, pero ya Rodríguez Larreta aceptó dar un aumento del 15%. Recordemos que que lo que ofrecía era el 12%. El 12%, si ahora lo subió a un 13%. Recién estábamos acá, la verdad nos quedamos sin batería y estamos buscando la información en qué grupo de escuela. Bueno, la comida en la mesa hoy nos ha hecho perder un conductor, seguimos en vivo. No, mirá, buscaba la oferta que nos hicieron hoy a los docentes, que siguen al 15%, que van porcentajes que van del 3% en febrero, que se habla del pago del presentismo. Acá está. El gobierno ofrece el 7% en enero, 4% en mayo, 4% en septiembre. ¿Escucharon bien? O sea, es un 15% en tres cuotas, ¿sí? Sí. Estamos hablando de un salario que no llega a la canasta familiar. Un médico a la derecha, por favor. Además de 6.000 de presentismo al año, 3.000 de capacitación al año y agregaron 2.520 de material didáctico anual. Ustedes imaginen, aparte de la cuestión del presentismo, en una profesión donde la mayoría son mujeres, ¿no? La mayoría son mamás. No, pero yo te quiero rebatir datos contra datos. A ver. Porque el aumento no es ese. El aumento es el de 28% en los colectivos, de 36% en trenes, de 40% en agua, de 80% en el pan y de 60% en el gas. Ah, no, escuchame, pero pará. Me están dando un 7% en enero. ¿Cuánto se me fue el pan? El pan un 80% arriba. No, bien. Bueno. Falta el aumento de las dietas de los diputados. Ah. Bueno, pero dicen que ahora Aerolíneas contrató una empleada que está cambiando pasajes, que tanque. Se está haciendo una valijita, ¿viste? Claro, y nosotros laburamos mañana, tarde y noche con sueldos promedios que... Yo fui laburando... con la SUBE y no me devolvió nada. Oh, uy, la SUBE. Che, ¿qué pasa con la SUBE, loco? Yo le ponía 100 mangos y viajaba un mes a la escuela. Se me está complicando. Sí, hoy el chofer me dice, la semana pasada, ¿hasta dónde vas con Darko y Aria? Y me dijo, pasá. Se ve a 7 de la mañana, calculaste que quedan 6 pesos, 7 pesos, a veces ni para eso, ¿no? Y también le voy a mandar saludos a los choferes de la 278, que a veces nos cobran el mínimo hasta la escuela. Es un hecho del cotidiano, ¿no? Pero no deja de ser menor. Digo, hoy para ir a cargar la SUBE, el otro día hablamos con una compañera y es, bueno, tengo que ir a cargar la SUBE y ya no son 100 mangos, ya no son 200, tengo que ponerle 500, porque aparte de la carga de la SUBE me la cobran. Me la cobran 2 o 3 mangos. Y si hago 10 cargas, así perdí un viaje más. O sea, por todos lados nos van pegando en el bolsillo y nunca un empujoncito para arriba. ¿No notaste que ahora para chorearte no te miran el celular? Te están mirando las SUBE. Ah, ahí está. Ahí está la onda. Entonces pedimos más seguridad y en cualquier momento una SUBE que tenga electricidad si la toca otro que no seas vos, ¿viste? Y vivimos. ¿Dónde nos encontrás, Luis? Si nos querés escribir, nos querés mandar un mensaje. Mensaje de WhatsApp 1566463054. Si nos quieren escribir algo en Instagram, acá estamos Lanús, es nuestra página en Instagram, www.fmlafabricacultura.net. También estamos en Facebook como Resistiendo en el Aire, y ahí pueden también comentar las notas que tratamos de mostrarlas en forma separada. Está el programa completo y también los bloques por separado. Y aceptamos críticas constructivas. Bueno, yo quiero mandar un saludito a la mamá de Julián que nos escribió en la página para dejar en claro que lo quiere. Está bien, está bien. ¿Están en La Barría, la familia? Están escuchando desde La Barría, sí. Se anotaron en la agenda, así que fieles ahí. Un saludo, los quiero. Bien, o sea, yo digo, el empezar pueblo lanucense ya fue, che. Ya está, vale. Latinoamérica y el mundo. Acá estamos, resistiendo en el aire. Vení, que se venga, mira, Obama, ¿cómo se llama el nieto que está ahora? No lo Trump, puedo ni nombrar. Donald no, Trump. No, no, no, ay. Venite, Gil, acá estamos, resistiendo. ¿Dónde nace el sol? ¿Dónde nace el mar? ¿Dónde nace el día? ¿Dónde la oscuridad? ¿Dónde nacen ellos? ¿Dónde nace el mar? ¿Dónde será? ¿Dónde van mis sueños cuando ellos apagan la luz? Mi cabeza como la avestruz, se llovió la espíritus. ¿Dónde esconden almas? ¿Dónde su negra escapa? Un redoble me llevará y su ritmo atrapa. cielo nos quería más borrachos. Genial. ¿Qué debo marcar? Camisa azul. La cabeza como la avestruz. Archie sonando en Acá Estamos, Roba Tu Alma. Qué hermosa banda, me encanta. Qué hermoso programa también. ¿Sí? Contento, sí. Como siempre termino. Tiene comprado los espacios, Archie. ¿Eh? Tiene comprado los espacios, Archie. Sí, sí. Es más, nuestros corazones, digamos. Estaba pensando que ustedes saben que es una banda que está radicada. Tiene 30 años tocando la banda, ¿no? Pero están radicados en Alemania. Los tipos son una cooperativa de músicos. Iban rotando los músicos. De hace un tiempo se fueron a tocar allá. A David pronto lo vamos a tener porque suelo ser tan cholulo que obviamente les escribo. Mandan saludos. Y vamos a mandar saludos a los Archies. Vamos a sacarlo porque hace poco tuvieron desde Alemania en una nota en una radio en La Plata. Así que obviamente ahí planteamos el celo. Infaltable acá. Tienen que estar acá Infaltable. Una banda de muchos años al hombro, difundiendo la cultura punk, ¿no? Muy de Clash su estilo. Y hoy, por ejemplo, ahora en Europa están por empezar una gira soporte con los Ditote Hosen. Y por ahí vienen acá y tocan para 40 tipos. Le mando un saludo a Jero Ramone, a Cristian Vasco también, que me dijo que la otra vez nos escuchó. Pibes tatuadores, que compartimos, ¿no? Cierta admiración por esta hermosa banda. Y bueno, ya hablé 15 minutos de Archie, está. No hablé de Vélez. Un saludo muy grande a Emma y a Julián, que nos están escuchando. Bien ahí, abrazo grande. Junto a Mariana y a Martín. Bien ahí, a todos ahí. Bueno. Yo voy a cerrar como cierro siempre, repitiendo que sigo muy contento de hacer esto. Espero ya que pase rápido la semana para volver acá al aire. Acá estamos. Sí, me quedaron saludos, quedan un montón de saludos para Pablo, para Sara, para Marta que nos está escuchando, Claudia, podría seguir, para Tato, Matías. Yo agarro el programa que viene, que me quedaron ahí en el celular, que se puso a cargar un toque. Así que a todos los que nos están escuchando, nos hicieron el aguante una vez más. Polito, tenemos saludos allá. Yo quiero decir una cosa. Mariana, yo tengo XL en remera. ¿Vos qué tenés, Luis? Yo M. M. Bueno, David, doble XL. Te lo tiramos así. No, pará. Panza, pero no tanto. No, bueno, estamos en el X. Estamos todos XL. Acá somos todos. Me parece que vamos a tener que juntar una moneda igual, si no. Vos tenés que ver qué auspiciante nos consigue la remera. A la gente de la cueva, vamos la cueva, la NUS, a ver si empezamos. Vamos a manguear. Por lo menos que sean sin estampa y nosotros nos encargamos nosotros de estamparla. Estampar. Bueno, decimos esto porque el Polo acá viene y pinta remera de sacarle la gorra, ¿no? Tiene su blog el tipo y tiene su remera. Regalo por el cuarto programa. Regalo por el cuarto programa. Ahora saldrán unas verdes ahí, unas birras, me parece, ¿no? Ay, ¿qué hacemos? Hay que conseguir el chivo en una cervecería, entonces. También, también. Ya salieron los borrachos. Y pero está lleno de cervecerías artesanales. ¿Qué? ¿Será? Boom, ¿viste? Hay una que me gusta que se llama Estrella Roja, de acá de la zona de Lomas. De la zona de Lomas. Muchachos, sí. Estamos en la banquina ya, ¿eh? Nos fuimos. ¿Ya estamos por el aire o no? Hemos derrapado. No estamos. No, los polos, estamos. Cuando estamos está el cartelito. Estamos en el aire. Y el gesto sí. De Néstor del otro lado, como que toca el bandoneón, marcándonos que quedan 4 minutos de programa. Nosotros quemamos la agenda. El señor X se enfermó. Igual no llegamos con los tiempos, pero también le mandamos un abrazo. Mundo Canábico, la semana que viene saliendo acá. Recuerden que nos quedó el tema del autocultivo, de las formas de cultivo pendiente. Mandamos de paso. Hay un nuevo detenido, antes de venir ahí me comentaba la mamá de un nene, un muchacho en Jujuy, todavía no tenemos el nombre, ahí la red se está moviendo. Hay otro pibe más detenido por fabricación de aceite, con secuestro de aceite, y te vamos a tener algunas novedades para el mundo canábico. Estamos viendo empezar a tener algunos testimonios de qué pasa al otro lado del charco, con la política del Estado uruguayo, ¿no? Con la política de legalización, del uso, de la comercialización. Así que estamos ahí recopilando testimonios y vamos a ver si podemos empezar a ver algo que está pasando del otro lado del charco y que acá es una necesidad enorme. Sí, sí, una cuestión bastante interesante teniendo en cuenta que los compañeros del otro lado pudieron avanzar un poquito más que los que estamos acá. Esperamos, yo ansioso, y no solo yo, hay muchas personas que me preguntaban hoy si venía el señor X, bueno... Sí, igual está robando con la voz también, ¿no? Sí, tenemos admiradoras, ¿no? Sí. Y admiradores, me imagino. También. Ha tomado vuelo el señor X. Sí, está volando, exactamente. Lo esperamos la semana que viene, así que bueno, vamos a ver qué tenemos. Yo creo que estaríamos ya para despedirnos. Para decir hasta el miércoles que viene, para decir que nos vamos con un... El temita es de Papo, si me equivoco, o es anterior, pero Papo lo hizo siempre. Déjame meter algo. A ver, ¿qué querés meter? Hoy en Sacale la Gorra le sacamos la gorra al Tano Factory. El que escucha en Bursaco, tenga cuidado con ese muchacho. Así es, me sale por una cuestión de barrio decir a ese emburgato tiene que ir a la cárcel, ¿no? Así que solo para entendidos, un aviso, un saludo grande a todos los pibes de Bursaco, a Luisito y toda la banda ahí del barrio Arseno también, como a los pibes de Don Orione de Claypole, ¿sí? Somos rivales, no enemigos, acordate que lo charlamos la semana pasada en Sacarle la Gorra. Nos vamos, Susi Desprolijo, Letal, sonando en Acá Estamos. Son iguales, y las novedosas y especiales.